ya está listo. Ok, estamos con el comisario Ángel Romero, jefe de operaciones de la Policía del Estado Falcón, 9:06 de la mañana, comandante, para que nos informe sobre los últimos procedimientos realizados por la Policía del Estado. Bueno, tenemos que, de este resultado del dispositivo Falcón Seguro, efectivo adscrito a la zona policial número 10, con sede en Mirimire, en el punto de control ubicado en el Caidí, en la carretera nacional Morocoro, fue verificado un sujeto de 37 años, el cual, al revisar el archivo a través del sistema CIPO, el mismo arrojo que estaba requerido por el Tribunal Tercero de Control de Coro del Estado Falcón, de acuerdo a expediente 2001-002 de fecha 12-01 del 2007 por el delito de homicidio calificado y robo agravado, y por el juzgado primero de control de acá del Estado, de acuerdo a expediente 0135 de fecha 12-01 del 2001 por el delito de homicidio intencional. Este ciudadano fue colocado a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. Igualmente, los efectivos acantonados en la alcabala de Mataruca, en la carretera nacional Morocoro, realizando este dispositivo de verificación de personas, también lograron aprender un sujeto de 27 años de edad, el cual, al ser revisado por el sistema CIPOL, el mismo está requerido por el Tribunal Tercero de Ejecución, con sede en Barquisimeto, Estado de Lara, de acuerdo a oficio número 735, de fecha 8 de enero del año 2000, por el delito de presunta violación. Este ciudadano fue puesto a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público y los funcionarios actuantes fueron los funcionarios adscritos a la zona policial número 11 del municipio de Colina. ¿Qué ha pasado con el resto de los reos? El pago de trabajo.